Aquí comienza Crisol de Músicas. Esta nueva edición del podcast de Crisol de Músicas, donde te invitamos a realizar un viaje a través de los sonidos que emite el planeta Tierra. Como siempre, un saludo de Jorge Rodríguez, que os habla y está a cargo de la selección musical. Hoy comenzamos con Tinariwen, un grupo tuareg del desierto del Sáhara, que nos canta la canción Matajen Jinminsan de su nuevo álbum Aman Iman. Thank you. كلماتو انت ناوي شيوختي نخدمو بالقالة انت شارع الشهادة الجزائر تحيا العاصمة نيجينا جايين درنا الاكسيدة بالطريق داوني للكومة وقالوا ميتة درنا اكسيدة قيس السبعة مع الصباح ثلاثة ماتوا احنا خمسة سالمين صارت بينا اكسيدة في طريق صابلات الغالي بومزيزة والله يرحمه الغالي ومصطفى كيم السامين داونا غداونا غداونا غداوني غداوني غداوني غداوني Amen. Israelí. Era el barcelonés hijo de padres marroquíes, Edin Said, y su tema Jaïk Funk, donde hace una fantástica mezcla de hip hop con sonidos con raíces étnicas de su cultura marroquí. Antes sonó la cantante argelina Cheika Rimiti, muestra de la fusión de las músicas árabes, y en gran parte responsable y creadora del Rai argelino. Cheika falleció desgraciadamente el año pasado. Hemos escuchado de su álbum póstumo el tema Doumi. El disco de la semana. ¡Ay! ¡Qué rico bandolero! Y dice... ¿Cómo? ¡Ay, qué rico que sí! Bandolero. disco destacado esta semana es la segunda producción de los peruanos Nova Lima, titulado Afro. Son cuatro extraordinarios músicos peruanos: Ramón Pérez Prieto, Grimaldo del Solar, Rafael Morales y Carlos Lee Carrillo. Su música está basada en los ritmos tradicionales de la cultura peruana. Además, y esto es lo novedoso, dan un salto hacia adelante e integran las nuevas tendencias del downtempo y los sonidos electrónicos, como en el primer tema escuchado titulado Bandolero, o en este llamado Alcayás. Durante un año. Crisol de música. Crisol de música. Crisol de música. Crisol de músicas. Tú me recuerdas. son los ritmos mestizos incluidos en el álbum Rhythms del Mundo, esta vez a cargo de Coco Freeman y Bono, de los U2, cantándonos a dúo I Still Haven't Found What I'm Looking For. Antes sonaron Los de Abajo y su Esto no es una elegía, de su álbum Latin Ska Force. Sabes que puedes consultar toda la información sobre la música que estás escuchando en la web www.crisoldemusicas.com. También puedes dar tu opinión en los comentarios del blog o mandarnos un email a crisoldemusicas@ya.com. Escuchas Radio Crisol. opportunity came to my door. When I was down on my luck, in the shade of an old friend with a plan, guaranteed, showed me the paper as he walked me to the car. His shoes, fine as leather, he said, "You could wear this style if you follow my advice." He owned a gun, the caliber escaped me, but I noticed straight away it made me in. Carried an address with numbers on the back and an L-shaped bar of iron. "What's that for?" I asked my man with eyes wide open and the knowledge in my head, and he said, "Opportunity, worldwide adventure, money in the bank." Los años no pasa de moda. Es el soul de siempre de Joan Armatrading. Su canción Opportunity. Antes sonó el de ahora, con la revelación Corinne Bailey Rae y una de sus magníficas canciones incluidas en su primer álbum en edición especial doble, y la canción que abre el segundo, Since I've Been Loving. Esto es Crisol de Músicas. Thank you. Era la música electrónica procedente de Sudáfrica a cargo de Felix Laban de su álbum Dark Days Exit, el tema Whistling in Tongues. Y con esto estamos llegando al final de esta edición de Crisol de Músicas. Y nos vamos a despedir con los islandeses Sigur Rós y de su último trabajo hasta el momento editado en 2005, titulado TAC, y el tema Hufu Pukar. Espero que os haya gustado el programa y solo me queda enviar un cordial saludo de Jorge Rodríguez, que ha estado al micrófono y a la selección musical. Y emplazaros para la próxima edición de Crisol de Músicas, que será dentro de una semana. Hasta entonces, adiós.